que vi sus ojos en la barra de aquel bar, supe que estaría condenado a no olvidarlos jamás. Y busqué cobijo en el olvido para no volverte a ver, pero ese corazón no entiende de cadenas ni distancias cuando le hablan de ti. Solo pude temblar, verte otra vez, porque es inútil pasar más de dos días sin no soñar contigo. Es todas mis fuerzas para no pensar en ti, para no cruzar la puerta donde estabas tú. Y busqué cobijo en el olvido para no volverte a ver, pero ese corazón no entiende de cadenas ni distancias cuando le habla de ti. Solo pude temblar al verte otra vez.